bichota te recoge en el banshee. Rosadito tengo el pelo y los panties. Abajo tú también, pero solo pa' ti. Esta grandota es una chulería. Se la probé, que rico la sabía. Está mejor de lo que yo creía. Está más rica que la que tenía. Perdóname, lo siento, bebé. Hablando claro, yo queriéndote pa' qué. Con tu culo chima por usted pateé. Devuélveme todos los carros y los pateé. Season.